responde. ¿Qué tal, cómo te ha ido? Pensé que ya te habías olvidado de mí. Dulce voz responde. ¿Qué tal, cómo te ha ido? Pensé que ya te habías olvidado de mí. ¿Cómo voy a olvidarte si has sido tú en mi vida la prenda más querida, engreída de mi amor? ¿Cómo voy a olvidarte si has sido tú en mi vida la prenda más querida, engreída de mi amor? Vecino querido, nos quedamos separados. Casi no ha podido acabar con este amor. Vecino querido, que estemos separados. Casi no ha podido acabar con este amor. Y sigo esperando tu llamada. Y hasta ahora no suena el teléfono. Responde, ¿qué tal, cómo te ha ido? Pensé que ya te habías olvidado de mí. Dulce voz responde, ¿qué tal, cómo te ha ido? Pensé que ya te habías olvidado de mí. ¿Cómo voy a olvidarte si has sido tú en mi vida la prenda más querida, engreída de mi amor? ¿Cómo voy a olvidarte si has sido tú en mi vida más querida, engreída de mi amor? Vecino querido, que estemos separados. Porque si no ha podido es acabar con este amor. Vecino querido, que estemos separados. Porque si no ha podido es acabar con este amor. Te llamaré con insistencia para decirte que te quiero, para decirte que me muero, ya no soporto más tu ausencia. Llamo por teléfono, quiero escuchar tu voz.